Ya chole, chango, chilango, qué chafa chamba te chutas. No checa andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca. Con fusca y con cachiporra, te pasa andar de guarura.